Sí, están avanzando como lo teníamos previsto. Hay un trabajo sobre las 94 viviendas que ya se concluyó, que es la parte del nexo pluvial. Eso es la construcción del sumidero y la conexión al caño maestro. Uh-huh. Y se está avanzando sobre las 128 viviendas en todo lo que es cordón cuneta y badenes. Y en las dos se está avanzando con el tendido eléctrico. Ya se ha posteado gran parte del tendido eléctrico y se están poniendo las columnas de soporte. Por eso lleva una línea de media tensión y después está la distribución domiciliaria. Lo que está posteado es la distribución domiciliaria y se está haciendo el posteado de la línea de media tensión. Está avanzando a buen ritmo eso. Y después, bueno, se están haciendo cerrando la parte técnica para la obra de tendido de la red de gas. Respecto de la cuestión eléctrica, que es lo que está más avanzado, ¿cuándo calculan que van a finalizarlo? Nosotros estimamos unos 45 días más, posiblemente vamos a tener parte posiblemente antes, pero estimamos el final de obra en alrededor de 45 días más o menos. ¿Qué pasa con las zanjas que en su momento se abrieron cuando se produjo la ocupación de las viviendas? ¿Se están cerrando? ¿Eso sí ha generado preocupación en los vecinos? Sí, eso se está cerrando y se van a completar el cerramiento. De hecho, también, no lo mencioné, pero también se están haciendo, aparte, todavía, trabajos de mejoramiento de las calles, ajá, donde estamos haciendo incorporación de material y estamos trabajando con motoniveladoras. Se trabaja también con los vecinos, me imagino, a partir de que no es habitual que se lleven obras de estas características con vecinos ahí, ¿no? Digamos, claro, claro, conviviendo. Sí, en realidad es más incómodo para los propios vecinos que para la empresa. Pero sí, es cierto, a los vecinos les genera una molestia, pero bueno, todos sabemos cómo fue el proceso de este barrio, así que esperamos poder ir regularizándolo en los próximos meses. ¿Cómo están las obras que se realizan a partir de la emergencia vial que se ha... Bien, hasta el momento de la semana pasada, cuando tuvimos la lluvia, habíamos ejecutado entre 380 y 400 cuadras, habíamos repasado, habíamos incorporado alrededor de unos 500 viajes de material calcáreo, y en las calles de asfalto utilizamos unas 30 toneladas de material asfáltico para el bacheo, y esperamos en las calles de asfalto, posiblemente sobre mediados de esta semana, esperamos que nos llegue un equipo que tenemos contratado para hacer sellado de grietas de las calles para evitar la generación de próximos baches. También estimamos esta semana, si el clima lo permite, que creemos que sí, vamos a empezar a hormigonar en el paño que estamos reparando en Sarmiento y Saavedra, que estaba abierto. Sí. Y estamos haciendo gestiones con Aguas Rionegrinas, que sabemos que ya tiene adjudicada la obra también para la reparación del paño en la calle Guido casi Gallardo. ¿Se trabaja conjuntamente con Vialidad Nacional también? Vialidad Nacional nos aportó un equipamiento que fue un rodillo compactador que, bueno, ya lo tuvo que devolver a la obra que lo tenía asignado, así que ya lo hemos devuelto. Uh-huh. Usted mencionó 480 calles aproximadamente, de un total de cuadras. Alrededor de 400 cuadras sobre un total de 1.200 más o menos. Está faltando, digamos. Sí, claro, nos está faltando todavía. Lo que pasa es que, bueno, alcanzamos a trabajar el tiempo que nos dio la posibilidad del clima. Bueno, se trabaja en la instalación de termos en la costanera. Coméntenos y detállenos de qué se trata. Sí, esos son termos de agua caliente para que la gente los pueda utilizar para poder tomar mate. En realidad son termos que donó, que nos cedió la Lotería de la Provincia. Son 4 termos, de los cuales hay 2 que ya están instalados y funcionando. Uno es en la Secretaría de Turismo, que está sobre la calle Costanera, en la Oficina de Informes Turísticos, que está en la Costanera. El otro es donde está la Asociación Cabeco, sí, también en la Costanera, en la zona donde están las escuelas de canotaje. y después vamos a instalar más, otro más en el Centro Cultural, estimamos, y otro en la terminal de ómnibus. ¿Son, funcionan con monedas? O son gratuitos, son abiertos y ya están, estos dos que te mencioné, de Turismo y Cabeco, ya están en funcionamiento. Respecto de Cabeco, ahí muy cerquita de ese edificio y ese predio, se habían construido hace un tiempo algunos lugares para hacer asado y demás. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Porque los vimos que están destrozados, algunos vecinos han... Sí, te cuento lo que vamos a hacer con eso. Esos, sí, sufrieron un vandalismo importante. Rompieron, la verdad que rompieron bastante la estructura. Así que los vamos a reposicionar con otro tipo de construcción. Los vamos a construir en hormigón armado. Ya tenemos el proyecto para reposicionarlos. Los vamos a colocar prácticamente enfrente, digamos, en la otra mano de la costanera, entre lo que sería la costanera y el río, y ese lugar donde estaban ubicados estos que se han vandalizado, lo vamos a rediseñar para que sea el ingreso a la nueva cancha de hockey que se está construyendo atrás de eso.